plus sucré, non. Un peu plus salé. Oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non. Un peu plus court. Oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non. Un peu moins cher. Oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non. Un peu plus noir. Oui. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy sí que hace calor, ¿eh? No me van a negar que tenemos un día hermoso. ¿Qué tal, Checho? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Débora? Checho contento Rezano, de tenerte. La operación técnica. Y es el que me salvó las papas del fuego durante estos días que yo no estuve. Así que bueno, estoy muy contenta de verlos a todos. No saben la alegría que tengo. Pero bueno, acá estamos. Volvimos. Y me encuentro con que esto es una gran olla a presión que con un volcán empezó de repente a tirar lava para todos lados y bueno, veremos qué es lo que sale porque todo el martirologio ideado y sostenido por los gobernantes quedó expuesto más que nunca. Y empiezan a verse los daños en los cuerpos. Y los cuerpos dañados han sido exhibidos esta semana ante una sociedad que, anestesiada, sigue sin encontrar la empatía en la mirada del prójimo, del que tiene al lado. Una sociedad que, a fuerza de fascismo televisivo, tolera cada vez más aberraciones sin preguntarse qué es lo que está haciendo o qué es lo que pasa a su alrededor. ¿Cuál será ese segundo en el que el mundo se detiene, el segundo sin sombra, que nos ponga de un lado o del otro definitivamente y para siempre? Y pensaba en el segundo sin sombra que tuvo el bombero que encontró acurrucado bajo la cama el cuerpito de Mariana Ramos, de 11 años, una nena que vivía con su familia precarizada en un taller textil más precario aún, en medio de la ciudad más rica del país. O en el segundo de su madre, que durante lo que le quede de vida, repasará una y otra vez ese segundo en que se despertó y semiasfixiada logró sacar de la cuna al bebé para ponerlo a salvo, pero cuando quiso volver por su hija, las llamas no se lo permitieron. Pregunto, ¿tendrá un segundo sin sombra el dueño del taller textil? ¿O festejará las fiestas con sus hijos como si nada hubiera pasado? ¿Y Rodríguez Larreta, que hace años sabe de la existencia de los talleres clandestinos y no hace nada ni para garantizar las condiciones laborales ni para garantizar la vida de quienes allí trabajan? Y que encima intentó lavar su responsabilidad culpando a los vecinos por no denunciar el taller. ¿A cuánto estamos de que aceptemos que se culpe a la víctima? Pensaba también en el cuerpo de ese nene de 12 años que corría a un amigo a la salida del colegio en Santa Fe y en la mujer que gatilló con su lengua, floja y precarizada a fuerza de prejuicios, se robó algo seguro. La carambola del miedo instilado como veneno, diariamente, sin pausa, hizo que un policía de civil se arrojara sobre el chico, que otros transeúntes agredan al nene y lo pateen, lo insulten y hasta lo escupieron. Pensé, ¿cómo habrá influido en este hecho el video que había viralizado Infobae, que olía a operación recién horneada, ¿no? Porque yo lo vi y dije, esto es una operación. se ve en ese video a dos policías de la ciudad que supuestamente atrapan a dos supuestos delincuentes que tenían más pinta de cana que de chorros, donde alguien filma en HD, perfecto, casi sin mover la cámara, y se escucha en alta definición: entregá a los que de esos nos encargamos nosotros, pegale cuatro tiros como hacen en Brasil, y otras barbaridades. En ese video nunca se ve ningún rostro. Nunca nadie se acerca demasiado como para quedar escrachado en la cámara. Solo se escuchan voces, como un mandato, como un recitado macabro. Pensé en la madre del nene maltratado por una caterva de bestias con miedo. Y también en los hijos de la mujer que gritó: seguro robó algo. En la operación difundida por Infobae y whatsappeada hasta el hartazgo por mentes débiles, inseminando a otras mentes débiles. En el horror, la vergüenza, el fascismo, en la implantación del miedo como disciplinador social. No corras, no hables fuerte, no te quejes. El chico estaba corriendo un amigo. Acababan de salir del colegio. No había robado nada. Tampoco vi un video pidiéndole disculpas de todos los que participaron y lo agredieron. ¿Cómo habrá sido el minuto sin sombra de Telma Fardín? Ese minuto en que decidió romper con sus miedos y pedir ayuda para denunciar públicamente algo que la lastimó tanto. Ese minuto en que no hay vuelta atrás, en que detenés el reloj y te apoderás del tiempo para hacer tuyo el futuro. Ella contaba y caían las lágrimas. Y también cayeron los prejuicios de los miserables. Caían las caretas de los encubridores. Y cayeron haciendo mucho ruido, porque en las últimas horas muchas personas empezaron a contar situaciones vividas que nunca antes habían contado. Un pequeño rayo de luz se filtró y, como por arte de magia, quebró la oscuridad para siempre. Pudimos ver, sin filtros, el detrás de escena de la sociedad. El glamour televisivo se tiñó de espanto a medida que iban apareciendo más testimonios, y la hipocresía intentó sacar ventaja del desconcierto. Las primeras 24 horas, una operación desde una granja de trolls intentó copar la escena, desprestigiando a quienes habían acompañado a la denunciante. ¿Fueron trolls del gobierno para echar leña al fuego y generar un tema de discordia en la sociedad? Es probable. ¿Fueron trolls de Clarín para proteger al galancito macrista acusado de violación de menores? También es probable. Pero la fuerza de la verdad es tan maravillosa que no hubo manera de instilar su veneno y quedaron pedaleando en el aire. Algo cambió. Algo cambió, de verdad cambió en esta sociedad. Al día siguiente, Fabiana Túñez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que se atribuye ser defensora de los derechos humanos, mientras acepta y colabora en los recortes presupuestarios a las áreas destinadas a la defensa y protección de las víctimas, que les digo ya, el año que viene va a recibir un 20% menos que este año. Levantó un spot publicitario donde el macrista galán arengaba contra la violencia de género. La muy cara dura lo anuncia con bombos y platillos. Señora Fabiana Túñez, cuando filmaron ese spot y le pagaron al galancete, ya había 3 denuncias por acoso sexual. Usted eligió financiarlo. Usted lo puso ahí como una burla. La asignación de fondos que Túñez avaló para el 2019 será de 11 pesos con 36 por cada mujer. Menos que el valor de un viaje mínimo en colectivo. El Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres sufrirá en 2019 un recorte del 38%. Menos dinero, 38% menos, cuando los índices de inflación marcan el 47% anual. Si hasta ahora no hacía nada, ¿qué va a hacer con menos plata? Cuénteme, señora Fabiana Túñez, me encantaría que me lo cuente. Por no hablar de algunas denuncias, ¿no? De vales truchos que le han dado a las mujeres en situación de violencia de género, que estuvo copada su oficina por una persona que denunciaba, porque cuando el hijo fue a comprar con ese vale trucho, lo metieron preso, porque decían que él había falsificado el vale. Sin embargo, usted nunca pidió disculpas. Hace apenas un mes, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires disolvió la Fiscalía de Cámara especializada en violencia de género y la transformó en una especializada en faltas, contravenciones de tránsito y lesiones culposas de tránsito. Esa es la importancia que este gobierno le da a las mujeres. Ya que el presidente Macri contó que levantaron el spot publicitario donde participaba el macrista acusado de haber violado a una menor de 16 años, pregunto, ¿levantarán también el spot donde se lo ve a él obligando a una nena de 9 o 10 años a acercarse y a sentarse en sus rodillas? ¿Se acuerdan del spot de la nena que vendía rosas? ¿Se acuerdan de la incomodidad de esa criatura? ¿Se acuerdan de la madre tratando de cambiar de tema y meterse como para que él deje de hacer lo que estaba haciendo mientras la filmaban? Yo no me olvidé, ¿eh? ¿Habrá un segundo sin sombra que como un rayo cale en la psiquis de quienes lo votaron, aunque habían visto ese video que da asco? ¿Tendrá Macri, aunque sea por un segundo, algo de dignidad y relevará al ministro Finocchiaro, que está acusado de lo mismo que Juan D'Artés? Pregunto. Hay una denuncia penal y Finocchiaro es el ministro de Educación de este país. ¿Tendrán su instante crucial aquellos jueces y juezas que tienen en sus despachos cajoneadas las causas de trata de personas que involucran al presidente y a sus amigos? A borbotones, impensadas, brotan las palabras y los sentimientos en medio de este lodazal. Un pequeño destello dejó ver el interior de la bestia. Entonces mucha gente está trabajando para que no sigamos viendo. Nuestra obligación es empezar a mirar más allá. Y cuando todo parece que todo es una porquería, de repente lees a Susana Trimarco, que escribe: en el día de hoy Marita cumpliría 40 años. Quería desearte, querida hija, un abrazo muy fuerte, que te envuelvan donde quiera que estés. Nunca dejaré de buscarte. Su corazón de madre intuye que su hija cumpliría 40 años. Ella ya sabe. Y aún así, la va a buscar. Entonces, ves en la plaza del pueblo, bajo una lluvia torrencial, que comienza la marcha de la resistencia. Una vez más, como antes, las madres de Plaza de Mayo marchan para oponerse al régimen, a los jinetes del apocalipsis. Y con ellas marcha Amado Boudou, el ex vicepresidente, crucificado y perseguido por ser el mejor entre los buenos, el que dio dignidad a los más pobres entre los pobres, a los explotados, a los que nada tenían. Él acaba de salir de la cárcel hace apenas unas horas y aún así sigue siendo sujeto de esta injusticia, con una causa armada, vilipendiado. Podría estar en su casa, abrazando a sus mellizos, abrazado a su mujer, pero está ahí, marchando, en silencio, siendo él uno más entre las mejores. Y brilla entre tanta oscuridad. Brilla en silencio. Ilumina lo que muchos eligen no ver. La cobardía, la estulticia, el horror de esas almas miserables que lo arrojaron a las bestias para mantener su kiosquito. Ahí hay unos cuantos de Comodoro Pi. La lluvia recia. El cielo invade todo y el cielo truena sus hórridas quejas. El agua cae a baldazos sobre una ciudad que niega ciudadanía y que es cada vez más ajena, más de otros que ni siquiera viven en la ciudad. Unos pasos más allá, en la recova que está frente a Plaza de Mayo, está María, a metros de lo que supo ser la Plaza del Pueblo. María yace sobre una improvisada cama hecha de baldes de pinturas usados que pintaron casas como las que ella no tiene. Está sobre mantas y almohadas hechas con atados de ropa. María lee un libro que cuenta de una cirujana pediátrica que viaja a París, o que viaja desde París, mejor dicho, al Congo, guiada por una ilusión: aliviar el sufrimiento de niños castigados por la violencia y el hambre que asolan ese país en medio de la guerra del coltán. La guerra que las corporaciones desataron entre pobres para apoderarse de uno de los recursos más valiosos de ese país. María se emociona y sufre con la pobreza ajena y lejana, ficticia, para olvidarse de la suya por un rato. Sus circunstancias son ocasionadas por los mismos actores que las de los niños del Congo, aunque tal vez María nunca lo sepa. Lo que sí sabe es que mientras lea, mientras sueñe, estará viva. Mientras vayamos haciendo camino, ahí donde no hay señales ni huellas, estaremos vivos. Por eso, aún en medio de esta oscuridad, no voy a soltarte la mano. No me sueltes. Encendamos estrellas hasta que se haga la luz. Porque esta vez tenemos la obligación de escribir la historia. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre, si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche de tu cintura, la luz tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Thank you. más lejos que hay es el fondo del mar, lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Te hice una tramoyeta. Estaba con aplausos y no te avisé. Bueno. Perdón, es para aplaudir, perdón, también. Yo que estoy muy distraída. Te estaban aplaudiendo a vos también. Vos decís, no. Con la editorial. No. Emocionante. Y es para que Víctor Hugo relate. Tú, y que te feliciten todos los grandes, la verdad. Aguante, que. Aguante, Víctor Hugo. Nos emocionamos todos con las verdades que decís. Bueno, me tratan tan bien en todos lados que ya me estoy empezando a poner nerviosa. Lo tenés que creer, entonces. ¿Estás seguro? ¿Sabe a quién quiero tratar bien? ¿Quién? Yo le voy a mandar un beso muy especial a Juan Romanelli, que es uno de nuestros oyentes más fieles, que en este momento se calzó el ¿cómo se llama? La armadura de gladiador y está peleando fuerte. Así que, Juan, un beso grande. Va a salir todo bien, ya pasaste la mitad, la otra mitad ahora es un poquito complicada, pero vas a estar bien. Y me alegra mucho que estés ahí, que estés bien y seguramente estás escuchando, así que te mando un beso doble. También le voy a mandar un beso porque sabe que yo lo extraño, yo hace tanto que no lo veo, que yo estoy... Es más, el otro día soñé con él. Ojo. Y soñé que tenía peluca. Gustavo Paura, no te enojes. Pero de verdad, soñé que te encontraba y tenías el pelo largo. Y yo digo, ¿en qué momento le creció el pelo a Gustavo? Tanto hace que no te veo. Pero bueno, así que, Gus, por favor, cuidá ese asado, porque después me voy para allá. Vos cuidá el asado. No lo dejes quemar. Yo también le mando un saludo. Sí. Y todos por la peluca de Gustavo. Era muy raro, porque era como el sueño de... Era el de los Simpsons, cuando Homero Simpson se pone un implante, que lo dice ese tipo de pelo así, con jopo. Así que, estoy tan emocionado que fui a buscar la interpretación de los sueños con peluca. A ver qué es. ¿Qué? Y dice, nada, no, bueno, aunque es largo, aunque la vida real el uso de las pelucas es para ocultar la calvicie, en el mundo onírico puede tener otras interpretaciones. Es por ello que muchos analistas consideran que soñar con pelucas es querer destacar o mejorar ciertas limitaciones o defectos. En este caso, usted de Paura. ¿Yo de él? Y aparentemente. No, pero no era una peluca. O sea, aparecía por la cantidad de pelo, a eso me refiero. Pero no era una peluca, era su pelo. O sea, que le había crecido. Claro, bueno, le había crecido. No era una peluca. No era una peluca. Era real, entonces. Era, claro, de repente le había crecido un montón de pelo, porque hacía tanto que no lo veo, que ya me lo imagino, bueno, peludo. Voy a buscar entonces el significado, denme un ratito. Sí, buscalo tranquilo. Mientras tanto... Yo voy a presentar el programa, porque no dijimos a dónde nos tienen que llamar. Es una vergüenza, la verdad que soy un desastre. Bueno, el número de celular para los mensajes, si quieren dejar mensajitos de WhatsApp o mensajes, por favor no dejen audios porque no los podemos pasar, es 15-5765-2768. También pueden llamar a la radio si tienen ganas, 4951-3139 o 4954-3607. Vuelvo a repetirlos, 4951-3139 o 4954-3607. El número de celular ya les dije, pero se los vuelvo a repetir, 15-5765-2768. Ahí nos dejan mensajes, si no, ya saben, en mi Twitter de vez en cuando lo puedo espiar y puedo contestar. Y si no contesto, se los contesto después a la tarde, no se preocupen, si quieren dejar algo, yo los estaré mirando y estaré atenta a todo. Una cosa que me llamó la atención, Checho, esta semana, es que parece que hay algunos problemitas con el fuego y el PRO. Siempre se les prende fuego algo. ¿Usted se da cuenta? De verdad que es un karma. ¿De verdad no me busca? Deberíamos buscar ahí en los sueños a ver qué significa el fuego, porque la verdad que este hombre, desde que llegó, lo único que hace es incendiar cosas. Más allá de los salarios y de la vida ajena, ¿no? Que ya estamos todos un poquito prendidos fuego. Pero Iron Mountain es lo que le da el despegue político a Mauricio Macri. Iron Mountain, no, perdón, Cromañón. Fue lo que le dio el despegue político a Mauricio Macri. Y Iron Mountain es el que le garantiza que su impunidad quede para siempre tranquila. Es más, una de las cajas que habían encontrado en el incendio de Iron Mountain decía SOCMA, COIMAS, Perú. O sea, ni siquiera disimulaban, guardaban la información, COIMAS, así, grande. Pero bueno, parece que los jueces no tienen mucha gana de investigar cómo es que Iron Mountain se prendió fuego y terminaron muriendo 10 personas. Parece que no es importante las 10 personas que murieron, entre ellas la primera bombero argentina, Garnica de apellido. Pero bueno, esta semana, dos veces, no una, dos veces, se ve que no se quieren prender, entonces ya no saben qué hacer, se le prendió fuego una dependencia de la AFIP, donde casualmente están las deudas de las grandes empresas. La oficina se prendió fuego, creo que el miércoles, y ayer otra vez. Claro. Es una joda. Se le apagó, no sé, tiene más incendio que la reserva ecológica. No entiendo qué es lo que les pasa. Siempre tienen problemas con el fuego. Pongan un bombero permanente adentro, no sé. Hagan algo. No, pero era acá donde se tenía que prender. Claro, claro, se ve que cuando se prendió el miércoles, pará, acá no, ¿qué hiciste? Era el otro. Pará, era tenía otro que de la otra punta tenía que prender fuego. Bueno, se ve que acumularon mal los papeles. No sé, algo pasó. Esto es como cuando yo le cuento, yo tengo el mismo problema. ¿Que incendia cosas usted? No, no, al revés. Yo cuando quiero prender el fuego para las, a mí se me apaga. Sí. A mí se me apaga. No me pregunte qué es lo que hago. Yo no sé cómo se prende el fuego para el asado. Me encanta el asado, adoro el asado y prometo que este verano voy a aprender, porque es una vergüenza que no saber hacerlo. Pero se me apaga. Y si no, termino poniendo un montón de carbón y después me sobra carbón por todos lados. Como para hacer una sopa para 20, más o menos. Es una cosa muy loca lo que me pasa. Dice que lo mismo que cuando cocino arroz. Siempre o de más o de menos. Nunca le invoco a la proporción justa. Pero bueno, al que no se le pasa nada. ¿Sabe a quién no se le pasa nada, Checho? A Macri. A Macri no se le pasa nada. Por más que digan que no sabe, que es ingenuo. El tipo la tiene clara. Y tan clara la tiene que está haciendo algunas cositas. Bueno, unas cositas ya las hizo, vamos a decir la verdad, sobre el tema de la aviación en Argentina, la navegación aeronáutica, algunas cositas ya las hizo. Y por eso el juez Torres lo investiga por algunos posibles delitos, vamos a decirlo así, porque, bueno, no podemos, no tenemos las pruebas para decir esto es así, que están relacionados con la empresa, la línea aérea Avian. En febrero de este año le pidió a Sideco que entregue la documentación de MacAir Jet, Sociedad Anónima, y de MacAir Transporte Aéreo Avian Holding. Me encanta porque mezclan el inglés con el castellano y todo. MacAir Transporte Aéreo Avian Holding. Explícamela. Bueno, no sé. Se ve que ya no tienen ganas ni de pensar usan tanto la neurona para pensar las maldades que cuando tienen que pensar en un nombre, va, sí, ponele esto y chao. Bueno, parece ser que las acciones de Macker ahora están en manos de Germán Eframovich, que es uno de los dueños de Avianca. Y de ahí viene la confusión, que la gente dice, Avian es Avianca, y no, señores, miren, Avian es Macker. Tan así es que en 2016, en una reunión de socios de accionistas, aprueba cambiar el nombre de Macker Jet a Avian Líneas Aéreas. Es decir, Eframovich no compró Macker, Eframovich compró acciones de Macker. ¿Se entiende? Es socio, no es el dueño. Nos quieren vender que la empresa es de Avianca. No, es socio Eframovich de Macri en Macker. Y a Macker le cambiaron el nombre. ¿Viste cuando tenés un perro? Yo, a mí me pasó con un gato. Yo te cuento. No me digas, justo. A mí me pasó con un gato, justamente, con un gato blanco, para más datos, que me habían dicho que era una hembra. Lo habían castrado muy chiquito, yo lo enganché por la calle y, bueno, me dijeron, es una hembrita, qué linda la hembrita. Quedó la gata, la gata, la gata, la gata. Durante años la llamamos gata, hasta que la castramos. No le encontraban nada. Entonces el veterinario, después de haberle hecho la operación y de abrirla dos veces, no una, me dice que en realidad era hermafrodita. Que a los gatos blancos a veces hay un gen que no sé. Me dio toda una explicación que yo también la creí y todo. Entonces pasé a llamarla gatógata. Y le quedó gatógata. Muy bueno. Hasta que tuvo un problema renal. Tenía piedritas. Sí. Como yo. No, sí. Somatizó. Somatice. Bueno, tenía piedritas y ¿qué hizo? Lo llevé al veterinario, obviamente. Sí. El pobre gato, yo no sabía lo que le pasaba. Entonces me dice, no, el gato. Bla, bla, bla. No, el gato. Disculpe, no, mire, es una gata. ¿Qué gata? ¿A dónde vive que es una gata? Mire. Me mostró lo que tenía que destapar, sí. Y era evidente que no era una gata. Era un gato gato. Era un gato gato gato. Así que ahí quedó el gato. Y a partir de ese día el gato lo llamamos Daniel como el veterinario. Porque después de 7 años nos vinimos a enterar que era un gato. Bueno, no, por eso le digo, a mí también me pasa que le pongo nombre, le cambio nombre. Porque después van pasando cosas, como dice... No te rías, Checho, que tengo que hacer un programa. Me hace reír usted. Bueno, así que volvemos con el tema de Macker, porque esto es importante. El año pasado, sí. Macri le dio 16 rutas aéreas a Avian. O sea, una empresa que tenía nada de rutas aéreas, porque hacía un abuelito cortito, una cosita de nada, ahora tenía 16 rutas aéreas. ¿Qué hizo este año? Volvió a darle 6 nuevas rutas. O sea que ya tiene 22. Una empresa que hace 2 años no existía. Y ahora sí, además de esas que le dio a Avian, o sea, a lo que sería aparentemente su propia línea aérea, o sea que se autoasignó 22 rutas, que es lo más caro de una aerolínea, las rutas, porque es con lo que ganas la plata, obviamente, el avión es un gasto. El avión para un empresario es un gasto, tiene que ponerle combustible, pagar piloto, en cambio la ruta es lo que te permite ganar la plata. Tal cual. Bueno, entonces por eso lo más importante de una aerolínea son las rutas. Entonces le dio, escuchen bien, 284 rutas aéreas a Flybondi. 284. ¿De quién es Flybondi? Entonces, según parece, es de... Y todo entre comillas, porque todo es así. Acá nadie dice quién es la empresa, son todas sociedades anónimas. Es una empresa offshore con domicilio en las Islas Caimán. Que se ¿El llama, dueño de sí, Flybondi? Pangea Chu Acquisition Holding, no sé qué. Después que tiene las oficinas en Maples Corporate Service Limited. Un estudio que he mencionado en los Panamá y en los Paradise Papers. También pertenece... Algunas acciones pertenecen a Yamasa Co. Limited, que es un gigante del juego japonés. ¿Por qué alguien que hace videojuegos se pone a...? No sé, bueno, tiene acciones en esta empresa. que no existía, aclaremos, una empresa, o sea, vos sos un millonario, tenés una empresa de juegos en Japón, o sea, tú vendés mucho juego, ¿no? De mucha plata. Y de repente se agarra y decís, che, en Argentina, vos sabés que pusieron una empresa que tiene 3 aviones que se caen a cachos. Vamos a invertir. Dale, invirtamos, dice el japonés. Si el Ponja viene contento y te trae Takayama mentiroso, tengo acá unos yenes y los quiero invertir en tu empresa. Bueno, dale, veniste. Y también tiene a ECS, International Trustees, Trustees, qué nombre, de Gibraltar. Richard Glusman, un allegado del ministro Guillermo Dietrich, que tiene injerencia en todas las empresas de Guillermo Dietrich, que un día vamos a averiguar a ver cuántas son, porque parece que eso de que vende auto nada más no me cierra. Bueno, además es designado funcionario en la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ya que estamos, y también está metida con acciones Sertak Haybat, y que es el CEO de Pegasus en Turquía. Pegasus, ¿se acuerda del grupo buitre que tenemos acá? De este, ¿cómo se llama? Informática. No, Pegasus, no, ese también deben estar metido en eso, no tenga dudas. Pero no, Pegasus, el de Pharmacity y todas estas empresas que tenemos acá, Quintana, me salía Fontana, Quintana, de Mario Quintana. 85 rutas aéreas le habían dado el año pasado. Ahora tiene 284 más. Fueron otorgadas a Flybondi esas 85 el 25 de junio de 2017. O sea, hace un añito y piquito. Y se lo dieron 8 meses antes de la audiencia pública necesaria para formar, para tomar esta decisión, por lo menos. Así que en total tiene 369 rutas aéreas, una empresa que tiene 2 aviones, que ya vimos que siempre tienen algún problema, se caen, se bajan, no pueden llegar a término, te llevan en un bondi, efectivamente. Y te cobran hasta el agua de la canilla. Te cobran todo porque todo es así, ahí todo es aparte. O sea, querés tomar agua, bueno, pagá en dólares. Pero me acuerdo un vuelo que tenía que salir de Cataratas y tenía que venir a Buenos Aires, que son 2 horas de vuelo. Bueno, como no sé qué problema tuvo, lo bajaron en Córdoba y en Córdoba tuvieron que esperar como 10 horas y recién les pudieron poner un bondi, efectivamente, y los trajeron. Valga la redundancia. Claro, en un bondi los trajeron hasta Buenos Aires. Entonces, ¿cuántas horas le llevó a esa gente llegar a Buenos Aires? Habían tomado un avión para no pasarse 18 horas viajando y resulta que se pasaron 18 horas viajando igual. Bueno, dice el decreto, este último que firmó ahora Macri esta semana, otórgase a la empresa Flybondi Líneas Aéreas Sociedad Anónima autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales, escuchen bien, de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en aeronaves de gran porte. Correo, ¿les suena? Sí, a mí me suena mucho. Al mismo tiempo, dice este decreto, la operación de la ruta Buenos Aires-Islas Malvinas estará sujeta al resultado de las consultas con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es decir, que lo que denunciaba la doctora Claudia Zambro Merlo, recuerdan que hablamos con ella hace unos meses, se confirma. Gran Bretaña usará esa aerolínea para extender al continente su usurpación territorial. Y la entrega de la principal base aérea militar para uso privado era el paso necesario para desmantelar la defensa aérea del continente. ¿Qué les puedo decir? A ver, yo quisiera, en lugar de tanta gente hablando acerca de lo mal que estamos, lo mal que vamos a estar, qué picardía, che, qué el trabajo que va a tener el nuevo gobierno, en lugar de estar hablando de eso, yo quiero estar escuchando en los medios más importantes a especialistas en seguridad nacional. A mí no me interesa, la verdad, que se pongan a hablar de lo que dijo fulanito, lo que dijo menganito. Esto es importante. Le acaban de entregar 369 rutas aéreas a una empresa británica que usurpan, que son los británicos los que usurpan las Malvinas, y ahora además les dan un aeropuerto que es una base militar, o que era una base militar, es decir, desmantelaron una base militar que protegía la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que la base aérea de Morón está inoperativa y ahí vive la gobernadora. Y tampoco es casualidad que las dos bases militares que rodean Buenos Aires, la ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires, estén desprotegidas. Entonces no es una pavada de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que ahora vamos a tener a los Marines, no sé cómo se llaman los, ¿cómo se llamarán los soldados británicos? Bueno, no sé, los que van allá, los que están en la base de la OTAN, van a venir acá al continente. Mirá, che, ¿qué te parece si vamos al casino de Angelis? Y bueno, dale, vamos a jugarnos unas fichitas, unos fichines, vamos a invertir unos pesitos acá en jugar a la rule, y más ahora que encima les habilitaron el juego online, que ya lo habilitó en la provincia de Buenos Aires, entre Gallos y Medianoche, María Eugenia Vidal, y ahora lo quiera autorizar Rodríguez Larreta. Además, no se olviden que armaron y estuvieron haciendo unas maniobras ahí con la IGJ, por lo cual hoy cualquiera puede venir a armar una empresa, sociedad anónima en Buenos Aires. Somos casi una isla caimán. Nosotros somos la isla Yacaré, más o menos. Y cocodrilo que se duerme es cartera, señores. Así que me parece que tendríamos que estar hablando de esto. Discúlpenme que sea un poquito pesada, pero no es un tema menor tener a 600 kilómetros del continente una base de la OTAN y que ahora, de buenas a primeras, tengamos los vuelos de los que usurpan nuestras islas para venir a quedarse. No solamente, si hubieran venido al aeroparque, bueno, está bien, qué sé yo, ponele, no estoy de acuerdo, pero ponele, pero desmantelaron dos bases militares en 2 años. Entonces no es una pavada. Me parece que tendrían que estar prestando atención a esto. Y yo propongo, porque ya hablé mucho, ya me cansa hablar tanto, ¿no? Decí la verdad, Checho. Está bien. Estoy hablando demasiado. Son muchas verdades las que están sucediendo. Pero hay más. Aparte porque encima lo escriben ellos. No, los boletines, el boletín no oficial... No, el boletín oficial es casi una confesión. Yo diría que el día que se vayan hay que agarrar los boletines oficiales directamente. De todos los días. Acá está, el señor juez, mira, acá está el boletín oficial, listo, sentenciado y otra cosa, y pasemos a otro tema. Pero bueno, este tema de Flybondi tiene otra arista... Tiene otra más, Checho. Sí, no me pongas cara de, oh, no, más, sí, hay más. Pero ¿sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a hacer una pausita. Sí. Vamos a dejar descansar a la gente para que no se atolole con todo lo que estoy diciendo. Y que sigan enviando mensajes también. Ah, pues sigan enviando. ¿Tenemos mensajes? Hay alguno. ¿Vos me lo querés leer? Dale. ¿Ahora? Sí, léelo. Bueno. ¿Qué dice? El primero. Dale. Buen día, Débora y Checho. Excelente y emotivo editorial. Como siempre... Edgardo de Fiorito. Ay, gracias, Edgardo. Con razón, Edgardo. Memorable y emocionante editorial. La verdad sale a la luz. Gracias, Débora. Marcelo de Liniers. Ay, Marcelo de Liniers, siempre es otro de nuestros fieles oyentes. Bueno, entonces, por ahora, mientras todos siguen escribiendo, sí, vamos a hacer una pausa, porque yo te tengo que dar mi teléfono para que llamemos a Juan Valerdi. Acá yo les cuento todo, mire, estoy así como Doña Rosa, yo estoy contando todo. Para poder hablar con él, porque tenemos el temita este de que Roca, ahora parece que a Roca también le quieren mexicanear la empresa. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema con él, que escuché que estuvo en algunos programas hablando del tema y no está lo suficientemente metido el tema todavía en la gente. Todavía siguen hablando de la causa de los cuadernos. Señores, no existen los cuadernos. A ver, ¿cuándo van a entender? No hay cuadernos, no existen. Causa de la fotocopia de las fotocopias. Es una barrabasada. Pero bueno, tiene todo un trasfondo también internacional. Hoy nos vinimos así. Una vez desde que me bajé del avión, mire, todo internacional quiero. Así que hoy también vamos a hablar de ese tema. Y después de eso, volvemos con el informe de Flybondi para cerrar el programa. ¿Qué le parece? Me encanta la propuesta. ¿Está bien? Bueno, así la gente puede descansar. Y si le doy toda la información junta, les da un surmenaje. Así le digo. No se vayan, quédense por ahí. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás contando al mundo en un bazar. En la hora sin sombra y ya tenemos, por suerte, del otro lado lo tenemos a Juan Valerdi. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te está tratando diciembre? Y me gustaría que hiciera un poquito más de calor y no tan desparejo y delirante el clima. Me parece que más que no controlan ni el clima, ¿te das cuenta? Escúchame, ¿saliste hoy de tu casa? ¿Saliste afuera? ¿Te expusiste un segundo? Sí, está hermoso. Está hermoso, ¿no? Para mí está caluroso, pero bueno, está bien. Hoy ya es un día más de verano, hoy ya sí podemos decir que se está empezando a normalizar. Lo representa, digamos, al verano. Exactamente, hoy ya estamos... Es como cuando baja un poquito el dólar acá y todos piensan que está todo bien. Algo así, ¿viste? Venimos de 15 grados ayer, hoy 28, ¿no? Está el clima como nosotros, me parece. Bueno, no, y una tormenta de aquellos, ¿viste? Sí, sí, sí. Son árboles, todo. Sí, hoy, pero igual, dentro de todo, digo, no fue tan grave como las otras dos que hubo hace un par de meses atrás, que fueron tremendas. Así que bueno, dentro de todo, que haga un poquito más de calor hoy para que se seque un poco todo lo que mojó, no está mal. ¿No? Tal cual, disfrutemos mientras dure. Exactamente. Total, no sabemos hasta cuándo nos va a durar. Escúchame, ¿sabes por qué te llamamos? Porque yo esta semana vi que habías estado hablando de algo que yo también había dicho desde casi desde el principio. Ni bien salió la famosa causa de los cuadernos que no existen, dije, esto es una maniobra de la embajada, evidentemente, para venir contra los empresarios nacionales, contra la burguesía local. Y escuché que vos tenés una visión bastante parecida y la fundamentás muy bien. Entonces me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia qué es lo que estás viendo, qué está pasando, cómo se está moviendo el tablero y estas fichas, donde evidentemente Macri no queda muy bien parado, aunque disimula bastante bien, te digo. Pero bueno, por lo que se ve, no está en su mejor momento. No, tal cual. Mira, en realidad esto yo empecé a analizarlo cuando estaba colaborando con algunas ONGs que trabajan con el tema de la justicia fiscal, la lucha contra las guaridas fiscales, los mal llamados paraísos y demás, uh-huh. Y se tocó mucho el tema de Odebrecht, ¿no? Y de la corrupción en Brasil con el Lavallato. Y yo siempre dije desde ese momento que la sensación que tenía es que el Lavallato estaba preparado por jueces que tenían... Y además en eso no hay tanto disimulo, allá no hay disimulo, los jueces viajan a Estados Unidos, la causa tiene de Lavallato origen y mucha incidencia en el propio Estados Unidos y demás, y que lo que estaba haciendo Estados Unidos era, de alguna manera, detener el ascenso de Brasil como potencia y pujar con China y Rusia por los recursos naturales de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Entonces, los cuadernos para mí son la versión berreta del Lavallato. Son la versión pedorra, la copia berretona, improvisada, con los servicios de inteligencia argentinos que digamos, están detrás de esto, movidos por los servicios de Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, ahí quiero que la gente entienda que no estoy hablando de Trump. Claro. Estamos hablando de poderes y de intereses geopolíticos que lo superan ampliamente a Trump en Estados Unidos. Pero claramente nadie puede desconocer que hay una puja con China y con Rusia, sobre todo con China, por los recursos naturales, y con esto hablo del petróleo nuestro de Vaca Muerta y el del famoso presal de Brasil, sí. El agua de nuestro acuífero guaraní, el litio, que está en el norte de Argentina, sur de Bolivia y norte de Chile, el 70% de los recursos del mundo de litio están ahí. Entonces, no hay poca cosa, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esa puja que es, de algún modo, la de Estados Unidos para resistir el ascenso de China como primera potencia mundial, hace rato que la vienen preparando, en vez de estar, como hacían en los 70, capacitando a militares de los distintos países latinoamericanos, han estado capacitando y movilizando y mandándolos a hacer cursos y demás a jueces. Exacto. Entonces, la gente piensa que de repente el juez Moro de Brasil o el juez Bonadío se levantaron un día y dijo, voy a ser el prócer de este país, sí. Y empezó a detener y a ir en contra de todos los corruptos políticos y empresarios. No es solamente empresario, ¿eh? Sí, sí, esto sí. Es todo un combo. Una destrucción de la clase política y empresaria. Entonces, lo que no puede desconocer la gente es que Odebrecht no solamente hacía obras en África y en Centroamérica, por ejemplo, hizo un puerto de aguas profundas para los supercargueros chinos que le compite a Miami, pero este puerto lo hizo en La Habana, en Cuba, claro. No en La Habana, sino en Cuba, sino que además estaba haciendo un submarino con tecnología nuclear francesa en el propio Brasil. Entonces estamos hablando de cosas pesadas. Y, sí. Y Techín, hablando de Pablo Roca en el caso de Argentina, es... está entre las primeras empresas del mundo en construcción, en elaboración de tubos sin costura, que son los tubos que se usan para la extracción de petróleo, sí. Casualmente, y está entre las primeras del mundo también en tema de acero. Claro. Entonces digo, no son empresas menores, no son empresitas ni gente que solo tiene cabotaje, ¿no? Estamos hablando de las empresas que representan la capacidad de nuestros países de algún modo de existir en el resto del mundo. Más allá de que eso no quiere decir que Pablo Roca tenga puesta la camiseta de Argentina o no, que Odebrecht la tenga o no, pero en el caso de Brasil yo creo que sí, que el empresariado que está siendo afectado tenía una visión de potencia de Brasil y por eso les pusieron la bota sobre la cabeza, ¿no? Sí, y vos sabés que estaba pensando que vos decís Roca tiene la empresa de tubos sin costura. Casualmente es la que fue a montar a Houston, ¿no? creo que Houston. Claro, una de las... Desmontó una planta acá y la montó en Houston, de acuerdo con Estados Unidos, por el tema de los aranceles. Claro, pero ¿qué pasa? Tiene en Estados Unidos y tiene en Venezuela. Sí. ¿No? Entonces tiene las dos empresas... Pero no, en la de Venezuela no la tiene más, que claro, la es... famosa de la indemnización y demás, claro, que es la que dice que pagaron las coimas para salvar a los ingenieros, digamos, sí, dice Pablo Roca, y la justicia dice que no, que la coima fue para que les paguen más indemnización. Exactamente, pero además, digo, nosotros tenemos firmados acuerdos, Macri firmó acuerdos con Estados Unidos, para que puedan, por ejemplo... quedarse con la empresa, si así lo deciden, con la empresa de Roca, porque al estar implicado en un proceso penal y qué sé yo, ellos podrían buscarle la vuelta legal para poder apoderarse de la empresa que acaba de montar en Estados Unidos. Sí, en ese sentido, digamos, yo en el caso de Brecht lo estuve diciendo en una conferencia que hubo de algunos periodistas y fiscales y un par de economistas fuimos. Yo no creo que el tío Sam y los muchachos de la embajada sean tan alevosos como para que haya un cambio de manos visible, claro, de Odebrecht o de Techín, porque sería demasiado alevoso y hay que ver en manos de quién quedaría todo. Entonces, yo creo que lo que hicieron con Odebrecht y lo que van a hacer con las empresas de Argentina, especialmente Techín y algunas otras, es el tenerlos contra las cuerdas y en un momento decirle, bueno, mira, te salvás de ir en cana por 20 años, te salvás de que te... destruyamos tu empresa en la SEC, que es la, claro, reguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos y todo, pero a partir de ahora nosotros somos tus socios en la sombra y a los que nos tenés que dar bola absoluta, porque si no, por ahí tu avión tiene un desperfecto y se cae, por ejemplo. Claro, claro. Tu avión particular, que suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir, bueno, le pasó al primer juez del Lavallato. Tal cual, es un juez de la Suprema Corte de Brasil, sí, que se cayó el avión, y esto... Digo, sí, uy, qué conspirativo, pero basta ver la película de Michael Moore, el documentalista norteamericano, sí, de varias cosas que hicieron los Bush con otros que también tenían así competencia, problemas con manejo del petróleo, ¿no? Y se les cayó el avión. Entonces yo no soy conspiranoico, pero digamos, la operación del poder a este nivel, con este nivel de empresas y con, sobre todo, diezmar la clase política y dejar todo listo para que venga otro, digamos, gobierno débil, y entonces las multinacionales puedan negociar con una facilidad mucho más grande el llevarse los recursos naturales o hacer la infraestructura para ellos mismos llevársela y que lo paguen la población y demás. No tengo duda de que no hay una conspiración, pero que son jugadas geopolíticas que son obvias, ¿no? Sí, digamos que estamos en un juego de ajedrez mundial donde por ahora nosotros ni los peones somos, no sé qué somos los peones que ya sacaron del medio. A nosotros nos tienen sometidos con la deuda, porque la deuda que tomaron es monstruosa. Y hablando de esa deuda monstruosa que va a someter al pueblo al ajuste permanente durante los próximos 50 años, ¿hay alguna visión que tenga sobre...? Porque vi el mapita de los... Mapita no, la estadística, digamos, de cómo van a tener que ser los pagos. Y entre el 2020 y el 2023, o sea, el próximo gobierno tiene como 140 mil millones de dólares de deuda que levantar. Tal cual. Esto yo lo comentaba el otro día en Twitter, de los vencimientos esos que hacen, de hecho, que la Argentina tenga dos opciones, digamos, básicas y muy polares, digamos, muy extremas, ¿no? Uh-huh. Una es que haya una continuidad, por ejemplo, de este gobierno o del Rodríguez Larreta, Vidal, sí, Macri, o un pseudo-peronista como Massa, Pichetto, Urtubey, que entreguen todo lo que tengan que entregar para cubrir esos 140 mil millones de dólares de vencimiento de los próximos 4 años. Y en cuanto digo entregar, es Vaca Muerta, YPF, sí, sí, el agua del acuífero guaraní y, si es necesario, el litio, sí, y se entrega todo eso como garantía y después seguís endeudado de todos modos, o viene alguien y patea el tablero con un acuerdo general con movimientos sociales, sindicales y alguna parte del peronismo que no sea pseudo peronista, y patea el tablero y dice, no, muchachos, esta deuda que emitieron estos muchachos fue toda para llevársela, para fugar y para robársela, y entonces vayan a cobrársela a ellos, y le hace un juicio por traición a la patria a los que tomaron esta deuda y la rifaron, y la desconoce, ¿viste? Y dice, bueno, vivamos lo nuestro, si nos bloquean, que nos bloqueen, pero comida tenemos de sobra, en el territorio argentino, y energía tenemos, así que lo que no, nomás. Entonces, digo, son como visiones extremas, pero no hay mucho espacio para el medio. Sí, no, es que es lo que estaba pensando, no tenés mucho para negociar. Claro, en el medio no hay mucho, no puedes decir, bueno, vamos viendo, qué sé yo, renegocio un poquito, no, 140 mil millones de dólares es casi el triple de lo que nos prestó el FMI, que es un récord histórico del FMI en el mundo. Claro. Entonces, es una cantidad de guita muy grande, monstruosa, ¿entendés? Y no hay forma de hacer un ajuste de un Estado para que pague ese nivel de deuda en 4 años. Es imposible. Entonces, ¿o la desconoces o entregas todo lo que haya que entregar, que es lo que pienso que harían estos tipos o sus representantes, ¿no? Entonces, digamos que la próxima campaña, que por eso Macri está bolsonarizando el discurso, ¿no? Porque quiere sacar el eje de lo económico y quiere ponerlo en el tema de la seguridad. Entonces yo digo, ¿no sería bueno que la oposición esté hablando del tema económico y de qué va a hacer con esta deuda espantosa? Mira, depende. Si en realidad lo pensás bien, hay una parte de la clase media que decirle que uno va a desconocer la deuda le suena a Venezuela, Cuba y demás, y se asustan y por ahí lo votan a estos que, claro, te dicen, sí, sí, el tema es la seguridad. Sí, seguro que nos empoman, digamos, con, sí, ellos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, ese es el problema. Estos van a vender seguridad para no hablar de economía, que es un desastre. Sí. Ese es el problema. Ellos tienen que sacar el foco de la economía porque no hay forma de que para las elecciones del 2019 la economía argentina se acomode. Exacto. Estamos en un camino, digamos, que es imposible revertir en un año. Todo el, digamos, la destrucción del mercado interno, de la trama industrial y un montón de cosas que tienen que ver con el empleo y demás, es imposible revertirlo en un año. Entonces tienen que sacar el foco de la economía, volver a decir que estamos en el camino de la luz al final del túnel, que es un tren que viene de frente, sí, y la herencia recibida y la tormenta de afuera y la zaraza, porque si hablan mucho de la economía pierden las elecciones por afán. Entonces están tratando de sacar el foco y de hablar del narcotráfico y de la corrupción. Y una cosa que quiero que quede claro, los cuadernos no los maneja este gobierno. No. La fotocopia de cuadernos no la maneja este gobierno, la maneja el tío Sam. Y por ahí este gobierno, al estar en el poder, a veces puede lograr moderar un poco los cuadernos que les pegan a ellos. Pero yo creo que en ese sentido están jodidos, porque el grupo Macri siempre estuvo prendido en cosas que tenían que ver con los gobiernos desde hace muchos años, como mínimo del proceso militar, y digo, están jodidos. Yo creo que van a estar salpicados, bastante complicados, ya lo están haciendo, ¿no? Pero sí, como están en el poder, todavía están tratando y viendo cómo disimularla, cómo pilotearla y cómo zafarla, pero el día que se vayan, si se van, están al horno, ¿no? Ahora, yo estaba mirando, por ejemplo, bueno, este tema de que no, que la unidad, que vamos todos juntos, qué sé yo, y vi, por ejemplo, que Massa, que venía siendo financiado por Macri desde siempre, porque era lo que necesitaban para dividir al peronismo y al kirchnerismo en general, Massa ahora no pudo lograr una reunión ayer con los gobernadores, porque Schiaretti, que es un hombre de Macri, logró desmantelarla. Entonces en la reunión iba a ser Massa, Pichetto, bueno, Urtubey y toda esa gente espantosa que tenemos por ahí, que todavía siguen ostentando el carnet de peronistas. Y Schiaretti, que es un hombre de Macri, se la desarmó, se la desmanteló. Entonces digo, Massa está en una situación donde ahora no le queda nada, porque antes podía decir, bueno, yo soy más o menos bueno, soy peronista, qué sé yo, votenme, como para contraponerse a una Cristina. Pero a Macri, que lo venía financiando, si ahora le saca el financiamiento y le quita el banquito, se queda colgado del pincel y no tiene a dónde ir. Pero si encima un gobernador como Schiaretti, que es un hombre de Macri, le desmantela la reunión que él iba a hacer con el armado que ya tenía, digamos que políticamente no tiene mucho donde jugar. No, pero lo que pasa es que lo que ahí tenés, y que es increíble que la gente no pase nada, y el mismo Alconada Amón, que es el que está hablando y movilizando, sí, todo el tema de cuadernos, y estuvo en su momento con Panama Paper y todo, y representa para mí a muchos de los voceros, digamos, de la embajada de Estados Unidos. Obvio. Él haya dicho el otro día que Macri le financió parte de la campaña Massa para que le reste votos a Cristina, sí, y eso pasó, viste, sin pena ni gloria. Yo no lo puedo creer, no es que lo está diciendo un K, ni un peronista. No, no, lo está diciendo con Adamón, ¿entendés? Claro, pero lo está diciendo, pero lo está diciendo para mantenerlo, digamos, bajito, que su que sirva sí, para dividir el peronismo, pero no para ganarle, por ejemplo, a un Macri. No, no le puede ganar ni en pedo, ni a Macri ni a Cristina, pero es el tercero en discordia. Claro, cuando vos tenés una polarización tan grande como la que tenés entre, por ejemplo, Macri o que el que elijan de continuidad de ese estilo, digamos, sí, de su sí, grupo, ¿no? Y Cristina, y están cabeza a cabeza, alguien que saque un 10% de votos te puede definir una elección en balotaje y te puede definir muchas cosas en el Congreso. Exacto. Entonces, lo que no está claro es quién más podría ser el tercero en discordia que no sea Massa por ahora, digamos. ¿No? Sí, no, por eso, por eso lo tienen. Es eso ahí. Lo que se están peleando Urtubey, Schiaretti, Pichetto. Claro. Están tratando de rascar para ser el tercero de discordia y no para ganar, obviamente. Sí, lo que pasa es que igual están tan desprestigiados que parece que está bien. A ver, van a seguir teniendo su puestito en el Congreso probablemente, pero no creo que en una presidencial puedan sacar más del 10-11% de votos. Realmente lo veo difícil. Todo puede pasar. Sí, por acá... eso, pero... pero con un 10% vos tenés un poder de negociación en un balotaje infinito. Sí, sí, sí. Y no nos olvidemos que la gente tiene sus cositas. O sea, que a una mina como Carrió, que estos días está medio desaparecida, la ha votado el 60% de la población de la capital federal, es un numerito como para tener la pertenencia de que la gente da sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero digo, ¿no estará haciendo falta? Porque digo, cuando yo me pongo a analizar por qué gana Carrió, ¿no? Porque digamos, de economía no habla. Ella lo único que habla son de escandaletes, arma situaciones siempre para estar en el candelero, lo cual hace muy bien, realmente es una buena actriz. Pero no tiene gestión, no tiene nada, excepto estar permanentemente desde el año 1996 en el Congreso. Y todos sabemos a quiénes responden y cuáles son sus intereses, y la gente la vota, pero la vota porque es mediática, porque yo digo, no tiene una gestión que pueda mostrar en la ciudad, por ejemplo, decir, bueno, nuestros legisladores hicieron tal cosa, no, siempre está para mantenerse. Entonces digo, ¿no será que a lo mejor lo que necesitamos son candidatos más mediáticos? Bueno, en ese sentido, yo hace 7 años decía en chiste, que... ay, algún día, si seguimos así, vamos a tener a Tinelli de presidente. Bueno, hace sí, 2 o 3 años ya no le digo más en chiste. No, porque digo, ya... ojo que por ahí un tipo como Tinelli puede ser presidente, que incluso estuvo chichoneándose unos días, unos meses, con el tema de ser candidato, y ahí voy a lo que decís vos. Uh-huh. Por el hecho de ser mediático, puede ser que la gente lo vote, aunque no tenga un punto de idea de política, ni plataforma, ni equipo, ni nada. Exacto. Entonces ahí es cuando uno se tiene que preocupar, ¿entendés? Por eso lo tenés a un personaje como Bolsonaro, o a un personaje como Olmedo acá local, uh-huh, que lo que hacen es aprovechar la desesperación de la gente y decirle lo que quieren escuchar, ¿no? Exacto, exacto. Me parece que, sí, tocaste un punto, porque digo, me parece que ese es el problema, ¿no? Que aparece de repente alguien que dice lo que la gente quiere escuchar, no importa quién sea, te puede aparecer un Olmedo, un Biondini, y estamos al horno, ¿eh? Hasta un Babi Echecopar, por ahí un Babi Echecopar claro, se postula y saca 10% de los votos. Ojo que sí, Facho, sí, sí, un 10% de Facho tenés seguro. Y eso siempre los tenemos, digamos que... pero igual, yo digo, los fachos en general, los gorilas, siempre van a la derecha, y la derecha hoy la representa Macri, no hay dudas de eso. Me preocupa que aparezca uno más a la derecha. Tal cual, es lo que estaba pensando. Claro. Hay gente más a la derecha que Macri. Claro, porque a Macri dice, no, pero todavía es demasiado tibio, ¿no? Como que lo ven como, sí, está bien, está... hace lo que nosotros queremos, pero nos falta un poquito más todavía. ¿Qué es ese porcentaje que, ¿no?, que le pedía a Videla que mate más gente? Creo que por eso estuvieron ahora diciendo que por ahí la vicepresidenta candidata con Macri sería Pato Michetti, que es, en ese sentido, está más cerca de Babi Echecopar que de Macri. Patricia, ¿no?, Bullrich. Patricia Bullrich, perdón. Patricia Bullrich, se me confunden las Patricias, que son tan lindas y tan... en capas que se me confunden. Sí, no, Patricia Bullrich, no, sí, es tremendo, la verdad que... igual, no sé, me parece como que intentan poner un discurso bolsonarista, ¿no?, porque es lo que estuve viendo, pero en una sociedad que no es Brasil. Entonces yo digo, está bien, van a sacar ese 10% de fachos que, y gorilas que tenemos, los van a votar, pero yo no sé el resto si está tan... no sé, me cuesta creer que... en realidad la que yo creo que la que define la elección, y siempre yendo a este famoso división en tercios de la Argentina, sí, un tercio que en el fondo vota siempre el peronismo, un tercio que vota antiperonista y un tercio que está en el medio definiendo las elecciones, yo creo que la que mucho define las elecciones, y lo pasaba tanto en el caso de el 2015 como en anteriores, es la clase media, ¿no? Sí, sí. Y la clase media con Macri se equivocó, se suicidó. Sí. Y a alguien, si hay alguien que le está haciendo realmente daño profundo, el gobierno de Macri, de, en punto de vista relativo, no estoy diciendo que los pobres estén bien, ¿eh? No. Es la clase media. Y si lo vuelve a votar realmente es porque no entiende hacia dónde van estos muchachos, que es a diezmarla a la clase media porque convierte a la Argentina en un país, entre comillas, latinoamericano normal, donde la clase media sobra, ¿no? Claro. O sea, achica infinitamente, y sobre todo en sus capacidades. Pero además los tipos te lo dicen, un Melconian, un González Fraga, te dicen, no, vos te creíste que podías tener un auto y ponerle nafta y irte de vacaciones, sí, y cambiar el celular, no, te equivocaste, papá, y tener vacaciones pagas, o sea, estos quieren volver al siglo XIX. Sí, ahora ya empezaron a, ya mandaron a sus lacayos a criticar el aguinaldo. Y sí, y en Brasil incluso también se estuvo hablando de drogarlo, digamos, sí. al aguinaldo, y ese es lo que viene, ¿viste? Están normalmente en las recetas del FMI, están los ajustes del tema laboral, de la derogación de leyes porque hay que flexibilizar y demás, y el ajuste típico que es el de los jubilados. Sí. Eso está en todas las recetas del FMI y de ajuste, que no hay forma de justificarlo desde el punto de vista social y humano, ¿no? O sea, ajustar a los jubilados porque no tienen de dónde agarrarse a los jubilados para resistir. Sí, la verdad que estamos, por eso digo, estamos en una situación económica pésima, muy mala. Lo que pinta es peor, o sea, no puedo ser muy optimista para el año que viene. Al contrario, diría yo, porque ahora el año que viene van a querer rapiñar todo lo que puedan antes de irse. O sea que viene pesada la mano. Y lo que me preocupa es que yo no estoy viendo a los opositores, o sea, los veo, sí, que hacen reuniones, que hablan de temas en general, de la economía, bla, bla, bla, pero no me están diciendo esto que estamos hablando nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta deuda? ¿Qué vamos a hacer con estos jubilados a los que le han sacado los remedios, les rebajaron las jubilaciones? Sé que hay gente que está trabajando, porque uno se entera, ¿no? Pero ¿no es contraproducente no decirlo? Para mí, el optimismo que yo tengo a mediano o largo plazo tiene que ver con que un año antes de las elecciones del 2003, a Néstor Kirchner casi nadie lo conocía. Ah, eso sí. Desde el punto de vista de la población general de la Argentina. Digamos. Por ahí en Santa Cruz sí, o en algunos círculos políticos sí. Entonces digo, por ahí hay algún tapado que todavía no lo vimos y el año que viene va a encarnar una salida medianamente decente. Digo, ni siquiera estoy pensando un iluminado, ¿entendés? Sí, sí. Alguien que medianamente tenga en cuenta en el centro a la gente y no a los bancos y al financiero, que es lo que tienen estos tipos, digamos, ¿no? Sí. Y por ahí ese tipo todavía no lo estamos viendo y aparece. Por ahí es un sindicalista, por ahí vienen los movimientos sociales, por ahí es una combinación de ambos. Viste, yo diría que la Argentina es muy dinámica y puede pasar. Y la población no creo que no se dé cuenta que la economía está hecha pelota, porque va a mirar, como dice alguien dijo alguna vez, va a mirar la ladera y no tanto el televisor, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. No, mira, yo estaba mirando, hoy por ejemplo, bueno, estaba mirando la boleta de los impuestos de municipales que llegaron para pagar si uno quiere todo el año. Y yo, en un recuadrito, la municipalidad pone que en el año 2015 pagaba 12 millones de pesos de luz. El alumbrado eléctrico lo paga, el alumbrado de la calle lo paga el municipio. En 2015 pagaba 12 millones de pesos y hoy paga 186 millones de pesos. Joder. Entonces digo, me parece que, claro, cuando uno empieza a mirar y empieza a mirar sus facturas de gas y de luz, yo hablaba con una amiga que me dice, en este año me aumentaron de un mes, de un bimestre al otro, me van a aumentar un 100%. Ahora viene otra vez y me cae otra vez otro 100%. O sea, pasó de pagar 300 pesos a pagar 3.000. Sí. Entonces es una locura. Y eso, vos pensás que no solo impacta a nivel personal, familiar y demás, sino también a nivel de la industria. O sea, no, la industria está arruinada totalmente. Por eso digo, El gobierno dice que con un dólar de 40 las pymes y las empresas pueden exportar, pero no tiene en cuenta que no solamente lo importante es el dólar para ver a cuánto vendes afuera, sino también cuánto pagas de tarifas, cuánto pagas de tasa de interés por tu financiamiento, está por las nubes para que los bancos se llenen de guita y los que vienen de afuera también. Pero aparte, un montón de cosas que tienen que ver con los costos, ¿no? Juan, las industrias producen en Argentina y producen en pesos. Y los costos, tanto de electricidad como de peajes, como de combustibles, ahora son en dólares. Tal cual. Entonces, por más que exporten, o sea, ¿cuántas cosas tendrían que exportar para poder compensar? Es imposible. Estamos hablando de 40 a 1. O sea, es imposible. Sí, además, incluso lo tenés eso en industrias que les ha ido muy bien cuando el dólar no estaba tan alto, como la vitivinícola, que está claro. En crisis, como la fruta y hortícola, de exportación de fruta de toda la Patagonia y todo, que están en crisis, y muchas economías regionales que a veces tienen ventaja, porque son tipos que realmente han hecho mucho para poder exportar y todo, y no pueden por todo esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a soñar un ratito. Te propongo un juego. Resulta que sale alguien, sale elegido presidente y dice, mira, yo quiero que el economista sea Juan Balerdi. Ministerio de Economía. Te doy el Ministerio de Economía. ¿Qué haces? Me voy rajando. Me exilio en Europa instantáneamente. Bueno, ¿cuál sería tu visión de cómo se puede llegar a salir adelante? Bueno, pongámoslo en términos más realistas, porque yo ni loco agarraría el ministerio. Yo sería asesor del ministro y ¿qué le recomendaría? Me dice, che, Juan, ¿qué hacemos? Dale. Entonces ahí tenés un montón de medidas que tomó el gobierno anterior que no tenés más remedio que tomarlas. Sí. Por ejemplo, hacer un control de importaciones que lo está haciendo hoy Estados Unidos. O sea, claro. El país número uno del mundo, por ahora, porque China le viene pisando talones, tiene control de importaciones, está poniendo aranceles y una serie de medidas que hace que no deje que le entre una avalancha de importaciones que no es ni más ni menos que comprar trabajo de afuera. ¿Correcto? Sí, perfecto. Entonces, control de importaciones, ya lo había dicho el gobierno anterior, hacerlo de nuevo, pero en serio. Uh-huh. Control de movimiento de capitales, que quiere decir que no puede cualquiera, cuando se le cante, apretar un botoncito y mandar sus dólares de HSBC Argentina a Panamá o a Burkina Faso o a Estados Unidos. Sí. Control de movimiento de capitales. Control de remesas, utilidades y dividendos. El 70% de las grandes empresas de la Argentina son extranjeras. Entonces, vos dejas que manden libremente todo lo que ganan y los dividendos y demás al exterior, hace problemas, eso pesa muchísimo en la Argentina e incluso también en Brasil. Pero decir, bueno, no los dejás que manden las utilidades y todo, no van a venir más. No, es que los tipos ya están acá. Claro. Pero lo único que vas a hacer no es obligarlos a incautárselo, tipo socialismo, que yo, no, lo que les dices es reinvertir, saco. Por tantos años necesito que reinvierta porque no puedo permitir que manden los dólares porque escasean. Uh-huh. ¿Correcto? Sí. Y algunas cosas tenés que tener injerencia del Estado, intervención del Estado. No te digo medidas extremas que a mí me gustarían, pero que son imposibles llevar a cabo, como nacionalizar la venta de granos y la exportación de granos, o nacionalizar el tema del petróleo completo, la banca y demás. Eso ya es demasiado y probablemente sea inviable políticamente, al menos a corto plazo. Pero sí controlarlos, ¿entendés? El gobierno anterior controlaba la banca, le ponía topes a las tasas de interés y todo, y este gobierno lo desmanteló. Sí. Eso te destruye no solamente la capacidad adquisitiva de la gente, que es el motor del mercado interno, sino también lo que van a pagar por su financiamiento las pymes y las empresas de tu país. Todo eso hace la viabilidad del país. Y digo, todo esto que te estoy diciendo no es como para hacer una revolución socialista, es para hacer un país viable con los 40 y pico millones de habitantes que tiene la Argentina. El modelo, entre comillas, que tienen estos muchachos, que ya lo han dicho, que se inspira en Chile o en Australia, es un país agroexportador muy simple, con una industria muy básica, y al cual le sobra la mitad de la población de la Argentina como mínimo. Entonces, si por ahí mañana nos dicen que a esa mitad que sobra la van a exportar como esclavos, por ahí con eso pagamos la deuda, pero no creo que se vayan de buena manera la gente, ¿no? Mirá, no sé, estaba leyendo que en Libia por 300 libras te venden a un negro africano, de esos que están tratando de desesperadamente de escapar de sus países por estas corporaciones que vienen armando estas guerras de pobres contra pobres, y bueno, tratan de escapar y cuando llegan los migrantes, si no tienen dónde meterlos, los hacen un foso, los meten ahí adentro, les ponen una tapa de rejas arriba, lo vi, es increíble que en el siglo XXI estemos hablando de esto, y venden a las personas como esclavas, 300 libras. Sí, bueno, por ahí viste los famosos chistes de los argentinos que dicen que la mejor forma de de suicidarse un argentino que se suba su ego y se tire, ¿no? Sí. Entonces, por ahí nosotros que tenemos el ego tan inflado nos pueden vender por 2.000, 3.000. O no, la otra era comprarlo por lo que vale y venderlo porque piensa que vale. No sé si. Entonces, por ahí, ojo que por ahí están pensando en algo así, ¿no? Mira, y tenemos no muchos duda. Funcionarios de este gobierno que están recontra sobrevaluados. En ese sentido, podrían empezar por vender a sus propios funcionarios, ¿no? La verdad que podríamos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuánto nos pagarán por un Melconian? Uy, no, Melconian no tiene precio porque es muy divertido, ¿no? Las cosas sí, que dice es muy divertido. E incluso es divertido para los opositores porque lo manda al frente al propio gobierno de una manera que sí, sí. Pocos se animan, digamos, ¿no? Sí, con un nivel de afinación. Escuché un audio, no sé si lo viste, que estaba en un lugar que decía, bueno, ahora dejen de filmar, no hace falta que me filmen, después sale escrachado sí. Por todos lados y empieza le empieza a tirar todo. Todo mal, está la economía un desastre. Que yo, y bueno, la única que tienen es ir por el lado de la seguridad, que era lo que todos veíamos que estaban haciendo, ¿no? Que están bolsonarizando la campaña. Pero bueno, sí, me acuerdo, Melconian en junio, el dólar estaba, si no recuerdo mal, a 28 más, por ahí, todo el mundo estaba escandalizado porque había subido de 23 a 28. Y él dijo, bueno, a mí me parece que un dólar de 40 estaría bien. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos, exactamente. Mirá, 3 meses después estaba en 40. Exacto. Ay, mirá, Juan, es muy divertido hablar con vos. Estoy muy contenta de haberte escuchado porque siempre charlamos, pero siempre, digamos, nunca al aire en general. Así que, bueno, me alegro mucho de que hayas aceptado la invitación y te hayas prendido este juego de qué cosas hay que hacer en lo inmediato para poder solventar y para tener una economía más sustentable que esta, que es un espanto. Y bueno, te agradezco que hayas aceptado y también te quiero saludar porque, bueno, ya estamos a fin de año. En lo personal te deseo que tengas un buen año, más allá de que sabemos que las circunstancias que nos rodean afectan, pero bueno, por lo menos en lo personal que tengas un gran año. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo para vos, que gracias. Te mereces un gran año por el esfuerzo que haces en el programa. Y para que no quede como que soy un tipo pesimista, digo, mi optimismo está basado en que en este momento en el mundo está pasando mucho una crisis de poder entre lo que era Estados Unidos, que tenía un poder absoluto, y ahora el poder de China, que está tomando a pasos agigantados en la batuta en el mundo, junto con algunos países como Rusia, como India y Brasil. Veremos qué pasa, porque sigue siendo una potencia aunque lo hayan pisado. Sí. En esa coyuntura en la cual hay discusión sobre el poder en el mundo, es una oportunidad para uno hacer la suya, digamos. Exacto. Que es lo que hizo en su momento en la Segunda Guerra Mundial, Perón, ¿no? Y se acomodó y dijo, bueno, ya que están peleándose entre Rusia y Estados Unidos, yo aprovecho y me meto en una tercera vía y demás. Exacto. Tenemos esperanza. Lo que pasa es que, bueno, nos está faltando que aparezca el líder, ¿no? El que lleve la bandera. Tal cual, es un pequeño detalle, pero bueno. Es el único inconveniente, pero después de eso, por lo menos la esperanza está. Yo siempre digo, bueno, mientras hay vida, hay esperanza. Así que tratemos de ser optimistas, que el pesimismo viene solo, y tratemos de salir adelante. Te mando un beso grande y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo inmenso y un placer. Gracias, un beso. nosotros también. ¿Para qué separarse de su ser? Reedita y revive su cuarto disco Hacia la montaña. Y fue ahí donde encontré la jarra de la vida. El sábado 15 de diciembre a las 19 horas en Groove, Avenida Santa Fe 4389, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amigos invitados: Ramón Carrillo y los Bronson. Todo lo que dicen acá cambia. Anticipadas a 300 pesos, entrada más disco 400. En los lugares de siempre y por sistema Ticketek. Sábado 15 de diciembre, Nahual en Groove. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Antídoto Humano presenta Rosas tiene en mis manos, dos rosas ya con espina. Fragmento 1 y 2, su primer trabajo discográfico. Conoce más de la banda de Saavedra buscando Antídoto Humano en todas las redes sociales o ingresando a www.antidotohumano.com.ar. A veces hay que callarse. El paraíso es donde vos querés pisar. Pa' que otro grite a tu lado. Tres tiros. Tres tiros Power Trio. Adelanto de su primer material discográfico. Destino. Tres tiros. Tres tiros rock and roll. Muy pronto. Ese soy yo. Ese soy yo. Amanecer sin voz. Che, ¿te enteraste que salió el nuevo disco de Monzón del Rock? ¿En serio? Nah. Se llama En Guardia. Ya está disponible en Locuras, Jardín del Guano, Rivadavia Rock, Templo de Momo, Cueva Musical, El Búho de San Justo, Lemmy de Lomas, Transilvania de Lanús, El Sabbath de Torcuato y Zenón de Quilmes. Seguinos en las redes, Monzón del Rock. Cuando querés escuchar rock argentino, rock argentino, la única opción es FM La Boca 90.1 MHz. Lo mejor del rock nacional. Brucia la luna in cielo e un brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume corre. L'anima chianci addolorata non si dà pace, ma che mala nottata brucia la luna in cielo, io brucio d'amore. Fuoco che si consuma. Como verán, empezamos con la música del Padrino. Elegí una linda porque me gusta. Pero recién teníamos un mensaje, Checho. ¿Qué te decían ahí? Débora, excelente editorial. El temita que estás tratando, el hecho de darle tantas rutas a Flybondi, ¿será que está muy bueno para el tráfico de droga también? Sin controles, ideal, ¿no? Pero mirá, qué gente despierta que nos Mabel. Escucha. Mabel, gracias. Mabel. Vos sabés que justamente la segunda parte del informe te voy a hablar un poquito sobre ese tema, porque estábamos diciendo que a Flybondi de repente, de un día para el otro, en menos de un año, les dieron 369 rutas aéreas. No es pavada merluza, diría De la Rúa. Y según parece, tenemos algunas versiones. Una la dijo Cirielli, uno de los sindicalistas de los aeronavegantes, que decía que ellos tenían algunas versiones de que Flybondi en realidad pertenecía a un cártel mexicano. Yo no tengo esa comprobación, yo solamente tengo algunos nombres de algunos de los que son socios, como este japonés, Yamasa, que me causó mucha gracia. Yamasa, un gigante del juego japonés que de repente viene a invertir unos fichines en una empresa que se cae a pedazos y que recién empieza. Pero bueno, qué sé yo, no puedo decir hay algo ahí, pero tenemos un audio que vamos a escuchar, el audio del señor Cook, que fue Julian Cook, que es el CEO de Flybondi, y fue sorprendido con este audio en el que revela que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo llamó personalmente por teléfono para confirmarle que el gobierno accedió a crear un sindicato para que esté a la medida de la empresa Flybondi. ¿Lo escuchamos? Hola Fernando, me acabo de llamar Dietrich para decirme que hoy firman lo del sindicato. Abrazo, chao. ¿Escuchaste, no, al señor Julian Cook? Bueno, el sindicato que quieren armar a medida de los empresarios de Flybondi, que por lo visto son gente muy poderosa, tienen un montón de plata, pero quieren precarizar más aún a los trabajadores. Les recuerdo que la empresa de Flybondi tiene a sus trabajadores afiliados al sindicato de comercio. Explícame por qué las azafatas están en comercio. Hola Fernando, me acabo de llamar Dietrich para decirme que hoy firman lo del sindicato. Abrazo, chao. Bien, entonces, señor Cook, mire, yo le voy a contar que este señor, Matías Miret, que usted va a poner al frente de ese sindicato, en realidad es el piloto que estuvo preso en España por haber, en realidad ahí era el copiloto de los hermanos Juliá. ¿Se acuerdan los hermanos Juliá que en Barcelona cayeron presos en el año 2010 por traficar 1.000 kilos de cocaína? Los investigadores en ese momento, que eran la policía de allá de Barcelona, los investigadores judiciales, reconstruyeron además la ruta del avión que había realizado desde Argentina hasta aterrizar en Barcelona. Y así se supo que el avión que llegó a Argentina el 5 de noviembre de 2010... pero que según los registros oficiales no aterrizó en Aeroparque ni en Ezeiza, bajó en la base militar del Palomar. la misma que ahora utiliza con fines comerciales Flybondi. Y desde el Palomar voló a la base militar de Morón, esa que hoy usa Vidal para vivir. Y luego fue al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partió hacia España, haciendo una parada en la isla de Sal, Cabo Verde, y ahí recargaron combustible. La investigación judicial reveló que la droga fue cargada en Argentina y se descartó que haya sido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde los controles hubieran dificultado esa operatoria. Por lo contrario, el foco de sospecha siempre estuvo entre la base militar de Morón o la base militar del Palomar. El fiscal español, David Benajes, había exigido 13 años de prisión y una multa de 140 millones de euros a cada uno de los acusados, los dos hermanos Juliá, que además eran hijos de un comandante, era alguien importante en la Fuerza Aérea y había tenido un cargo en la época de Menem, bastante importante. Y también para Miret habían pedido la misma cantidad de años, porque decía que desempeñaban un rol fundamental dentro de una planificación estricta y meticulosa de la custodia y el transporte de los 1.000 kilos de droga. Pero Miret fue soltado en 2 años, porque no había prueba suficiente para ponerle una sentencia mayor. Ahora, por razones que la verdad desconozco, tampoco las explicó Miret en la nota que yo leí de hace unos años, porque Miret llegó a la Argentina creo en fines de 2012 o 2013, principios de 2013. Y acá se encargaron de lavarle la cara de una manera increíble. Miret fue tratado como el pobrecito que se comió el garrón con estos dos desgraciados de los Juliá, que mirá vos, che, eran traficantes y este pobre muchacho no sabía nada. Y a mí me llamaba la atención la cantidad de notas que se le hacían, ¿no? O sea, poner tanto el foco, un tipo que acaba de comerse un garrón de eso, lo primero que hace es tratar de mirar, no quiero ni que me miren, no existo, ya está, volví a la Argentina, aparte había tenido unas cuantas desgracias personales con su familia y creo que lo último que hubiera querido era estar en el foco, en el candelero. Pero por razones que desconozco, Miret fue invitado a dar testimonio en la Embajada de los Estados Unidos por una supuesta investigación que ellos estaban haciendo del caso en el año 2014. Es raro, porque no declaró ante la justicia argentina, declaró ante la Embajada de Estados Unidos. Raro, por lo menos es raro. ¿Qué tenía que ver Estados Unidos si no tenía nada que ver en este asunto? Pero bueno. ¿Le habrá hecho la embajada norteamericana una propuesta que no pudo rechazar? No sé. Entre las declaraciones de Miret luego en la justicia están las que ponen a un barra brava de Boca que habría sido atrapado también en España por tráfico de drogas como uno, como que se había pavoneado o había dicho que él estaba implicado en un crimen que había habido en Unicenter, no sé si se acuerdan, de unos narcos colombianos, que se había investigado, que siempre había estado en la nebulosa y no se sabía bien, y aparentemente este hombre había hablado y se había pavoneado de que había sido uno de los que había estado implicado en ese caso. Y entonces Matías Miret fue, hizo la presentación, bueno, yo escuché que este muchacho dijo, y otra vez tenemos una causa armada con alguien que escuchó a otro que habló en un lugar con otra persona. Igual que lo que pasó con Vudú, igual que lo que pasó con los cuadernos, igual que lo que pasó con otra causa más que ahora no me acuerdo, pero una de estas últimas causas, que también, ni hablar, ¿no? Bueno, la causa insignia que empieza con todo este sistema de, bueno, te armo una causa judicial en base a algo que escuchó. Ah, lo de los, ya me acordé, los pobres musulmanes que no eran libaneses, son argentinos, y que se comieron 22 días en Ezeiza porque la Mossad dijo que eran, que había escuchado a alguien en un gimnasio decir que ellos habían viajado al Líbano. Y eso los hacía sospechosos de pertenecer a Hezbollah. Bueno, así está. Yo hago cara si ustedes no me ven porque esto es radio. Pero bueno, aparentemente ahora con alguien que escuche algo de voz en un gimnasio te pueden armar una causa judicial. En este caso le tocó al Barra Brava de Boca, que habría hablado con otro presidiario, y justo miré de esos días que estaba ahí, escuchó eso, y entonces se cargaron a los sicarios, o a los supuestos sicarios que habrían contratado para matar a los colombianos de Unicenter unos años antes. Y de paso, cañazo, porque esa causa se llevó puesto, y lo bien que estuvo que se lo llevara puesto, ¿no?, al fiscal Novo, que era el fiscal de San Isidro, donde era una escribanía de los narcos, básicamente. Así que bueno, tenemos a este señor que ahora va a tener un sindicato para manejar los designios de los trabajadores de esa empresa, Flybondi. Y además tenemos a Julian Cook, que fue directivo de Southernwings. Ustedes se acuerdan, la aerolínea famosa por las narcovalijas, que se descubrió en el año 2005. Los abogados de Southernwings eran Eamon Mullen y José Barbaccia, ex fiscales de la causa AMIA. Y el asesor de seguridad de Southernwings era el comisario Jorge Fino Palacios, un hombre vinculado a Mauricio Macri desde el año 91. Así que digo, ¿no? Parece que tal vez en una de esas no es tan casual que estén organizando el tráfico aéreo, que estén involucradas empresas offshore, que haya accionistas colombianos, sobre todo que haya accionistas colombianos, porque cuando uno mira la estructura de la mafia de los Macri en Siderno, en Calabria, va a encontrar a Vincenzo Macri, que fue arrestado en Brasil por narcotráfico en 2016, y también va a encontrar los vínculos con Mancuso, Salvatore Mancuso, que en los años 90 era prácticamente el capo de la milicia de Colombia, de los militares en Colombia, y era el que decidía qué cargamento de drogas salía y por dónde salía. Está preso el señor Mancuso en Estados Unidos porque cuando lo descubrieron en Colombia le hubieran tocado 35 años de prisión por sus vínculos además con la FARC y los cárteles de Medellín, de Cali. Pero vino a Estados Unidos y dijo, momentito, la droga la traficaba para Estados Unidos, así que mejor nos lo traemos para acá, ¿eh? Así que el señor Mancuso está cumpliendo 8 años de prisión, de los cuales ya lleva 4 en proceso, así que en 4 añitos más lo tenemos suelto y no son los 35 que lo hubieran tocado en Colombia. Claro que no podemos decir que la familia del famoso mafioso calabrés Antonio Macri, vinculada obviamente a nuestro Mauricio Macri, a nuestro Franco Macri, puedan tener algo que ver. Solo digo, son casualidades, son cosas que están sueltas, que el asesor de Southernwings, Jorge Fino Palacios, haya viajado por 4 días en el año 2005 con Eamon Mullen a España. Tampoco es algo para decir, bueno, está bien, el asesor de seguridad, a lo mejor el hombre quiso hacer un viaje relámpago para conocer algo de España que no conocía, ¿no? Puede ser. Te haces 12 horas de vuelo, 12 horas de vuelta, solo para ir a mirar 3 días algo que pasa allá. Pero bueno, que Jorge Fino Palacio sea casualmente el que haya visto en un semáforo a la esposa de Escobar Gaviria, en San Isidro, creo, Vicente López, y fuera a hacer la denuncia ante el juez federal en ese momento, Gabriel Cavallo, también es una casualidad. El hombre puede pasear, ¿no es cierto?, por la zona norte de Buenos Aires, tranquilamente, y justo la ve, y aunque nadie la conocía y la mujer estaba de incógnito por un arreglo que habían hecho con el gobierno de Carlos Menem, justo él la ve y la reconoce, che. Y entonces la fue a denunciar, y qué casualidad que el juez Gabriel Cavallo, que en ese momento era juez federal, le toma la denuncia y dice, ah, no, momento, esta mujer tiene que estar presa porque tráfico de drogas, cobar Gaviria, no, esto es peligroso, vamos a meterla a presa. Y se comió 7 años de prisión la mujer. Y qué casualidad también, che, ¿vos sabés qué estoy pensando, Checho? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué estoy pensando? No. Que da la casualidad de que el intermediario de todo eso, le acusaban de haber comprado con plata de narcotráfico un terreno, una propiedad, el intermediario era Dobnievsky, uno que estaba en la AMIA, siguiendo la causa AMIA, también, casualmente, que él, dicen que no tuvo nada que ver y que se comió un garrón con este asunto, pero también desapareció, lo sacaron del medio de la asociación, porque obviamente esta vinculación con el supuesto vinculación con el narcotráfico lo perjudicaba. Entonces digo, y justo a partir de ahí, la DAIA y la AMIA empezaron a mover autoridades y quedaron, ¿no? Como que hay un movimiento que está vinculado que no logro todavía desentrañar. A lo mejor algún oyente sabe algo más que nosotros no y nos puede informar. Pero el Fino Palacios le avisa a este juez, que es de Clarín, que esta mujer estaba acá. Esta mujer estaba con sus hijos, su hija y su hijo. Y su hijo ahora está vinculado a Mateo Corvo Dolcet, que está preso por tráfico de drogas y por haber querido lavar dinero en Pilar. En Pilar, donde está Nicolás Ducoté, el del PRO. Entonces digo, hay muchas casualidades y cosas que se van cruzando y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Tenemos un llamado o algo? No. Ah, ¿y qué me estaba mostrando? No, Mabel sigue enviando un mensaje. Dice que con tu comentario de la ruta de la droga es exactamente el argumento de la serie Narcos México que emite Netflix. Ah, bueno, está bien, pero no, esto lamentablemente es la vida real. Yo quiero contarle esto, es triste, pero es real. Y me llamó la atención que tanta gente estuviera vinculada, ¿no? Tanta gente, de repente aparece este, ahora le dan un sindicato para recaudar y también me parece que hay algo acá que nosotros no estamos viendo, que está demasiado a la vista, porque ustedes saben que la seguridad, por lo menos aeroportuaria, sí, está bien, tiene una policía especial, policía de seguridad aeroportuaria, pero tal vez no sea tan casual que no, que vayan ahora a Malvinas y que Hernequian vaya a Malvinas y esté a los abrazos con, como dice Zerzal, el de la Cancillería, bueno, con las autoridades máximas de Malvinas, o sea, reconoce la autoridad del invasor sobre el territorio argentino, tal vez no sea tan casual y tal vez sea algún tipo de nueva ruta que quieran implementar. Entonces me parece que aquí tendría que haber especialistas en seguridad analizando estos datos, no yo que simplemente los recolecto y veo, che, pasó esto, mirá, qué casualidad, Eamon Mullen aparece vinculado a Macri, porque es él el que le dio trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aparece vinculado al Fino Palacios, aparece vinculado a Sauderwins, tráfico de drogas, aparece vinculado a las últimas personas que hablaron con Sebastián Forza, el del crimen, ¿se acuerdan? El triple crimen de General Rodríguez. Que Fino Palacio haya sido el de seguridad de la empresa Abbott, que lo citó a Forza para que le cuente cómo era la tramoya del tráfico de efedrina, y que le dijo, no, porque a nosotros nos perjudica como laboratorio este tráfico, porque no sé qué, y queremos saber cómo es. Entonces, como Forza tenía miedo de que Pérez Corradi lo pudiera matar, le pidió ayuda y le dijo, mira, el tema es así, hacemos esto, traficamos de esta manera, la vendemos acá, la vendemos allá, la exportamos a México. Bueno, 3 días después desaparecen los tres de General Rodríguez y aparecen muertos. Entonces digo, me parece que hay una serie de cosas que están dando vuelta y ni te cuento porque hay un crimen vinculado en el medio con gente que filma pornos, no, es otra historia que algún día la escribiré en algún libro, supongo, porque la verdad que cuando uno empieza a mirar cómo se conecta todo, decir, pero pará, está todo a la vista, muchachos. No tenemos que ser demasiado astutos para investigar algunas cosas, ¿eh? Así que digo, me parece que esta gente siempre vinculada a los delitos de narcotráfico, trata de personas, ahora tienen aeropuertos, desmantelaron la seguridad nacional aeroportuaria y están metiendo gente en todos lados. Tal vez haya algo más que intentar destruir Aerolíneas Argentinas. Porque supongo que si además destruís Aerolíneas Argentinas, vas a tener todo el caudal de vuelos y todos van a ser de tu propiedad o vinculados a vos o a tus empresarios amigos. Entonces me parece que estamos ante algo más que la destrucción de Aerolíneas Argentinas y es un muy buen momento para empezar a poner el foco ahí. No sé quiénes podrían ser los opositores que se encarguen de la seguridad nacional, pero me parece que por lo menos quiero creer que algún militar decente queda y que no hayan vendido su país por 2 monedas, porque sabemos que están los malos, pero si están los malos es porque también hay buenos. Así que apelo a los buenos, apelo a los políticos que tengan una visión de país un poco más allá de lo que es el electoralismo y de ganar una elección, porque no se trata solo de eso, se trata de que te quede algo para gobernar, porque si la verdad que si ellos van a copar todo y se van a quedar con el litio, con el agua, con la Patagonia, y encima te van a meter narcotráfico para terminar de reventar a la población, la verdad me parece que estamos en un problema más serio que el de la deuda. Que el de la deuda, ya lo escuchaste a Juan Valerdi, se puede llegar a arreglar, pateás el tablero, o negociás, o renegociás, de alguna manera lo vas a arreglar. Pero una vez que acá tengas los cárteles de las drogas instalados, no los sacás más. Y esta asociación que está haciendo, esta bolsonarización del discurso que está haciendo el gobierno, es para volver, para hacer lo que en definitiva dijo, y si se buscan, y tómense la molestia de buscar en el debate, cuando Mauricio Macri habla de lo que va a hacer con las Fuerzas Armadas, lo que dice es específicamente que las va a utilizar para militarizar los barrios humildes. Lo dice. Aquellos barrios conflictivos, no sé qué, patapín, patapán, y vamos a poner, y las fuerzas de seguridad tienen que trabajar mancomunadamente. Búsquenlo. Lo dice. Dice que va a hacer esto. Esto que está haciendo ahora y que yo avisoro en base a todo lo, toda la información que recopilé esta semana, yo avisoro que esa es la verdadera razón por la cual pretenden que las fuerzas de seguridad trabajen en conjunto. No es precisamente para tratarnos mejor o para solucionarnos el pibe que nos roba un celular. O no, están hablando de otra cosa. Están hablando de tener a la población bajo control militar. Entonces creo que es un muy buen momento para, no sé, me parece por la hora, Checho, me parece que es un muy buen momento para irme, ¿no? Me quedan apenas unos 30 segundos. Checho, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Por favor, a vos. Bueno, y a todos ustedes que están ahí escuchando, les digo, bueno, nos encontramos la próxima semana aquí en FM La Boca, la hora sin sombra, solo para valientes. Tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina.